CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la gente que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario, ustedes saben, se viene definiendo ya algunas cosas. Por ejemplo, el Senado ya votó quiénes serán los integrantes de la Comisión Permanente durante este largo receso, más allá de que pueda haber alguna sesión extraordinaria, tanto de plenarios como de comisión. Todavía no diputados, diputados todavía no lo ha hecho, por lo que hemos podido constatar en lo que tiene que ver a el Senado de la República. Se ha establecido que los senadores José Núñez, del Partido Socialista, Daniel Cayani, del MVP, Graciela Bianchi, del Partido Nacional, y Carmen Sanguinetti, del Partido Colorado, sean los integrantes de la Comisión Permanente por la Cámara de Senadores. Núñez va a tener de suplente a Amanda de la Ventura, Cayani va a tener a Sandra Lasso de suplenta, Graciela Bianchi va a tener a Jorge Gandini de suplente y Carmen Sanguinetti va a tener a Tabaré Viera. Estos son los nombrados por parte de la Cámara de Senadores para ser los integrantes de la Comisión Permanente. Reitero, diputados, mañana va a tener tres sesiones. Una a las 10 de la mañana, otra a la 1 de la tarde, donde va a haber un homenaje a Artigas por parte de Iván Posada, y otra a las 4, que es la sesión ordinaria de los días martes, es decir, las otras dos son extraordinarias. No vi que tengan como orden del día fijar los integrantes de la Comisión Permanente. Si no lo hacen mañana, lo van a tener que hacer el día miércoles, que es la otra sesión ordinaria que van a tener en la Cámara de Diputados. El Senado tampoco por ahora ha puesto nada, pero el Senado es por disponer al último momento siempre, en horas de la noche, te diría ya, lo que va a ser la actividad del Pleno de mañana martes. Sí están fijadas algunas comisiones también, que van a recibir algunas delegaciones, y hay algunos proyectos sobre la mesa. Uno de ellos es el que consiguió la votación la semana pasada en diputados, que es vinculado a lo que hoy marcábamos, pero no desarrollamos en el informativo de la mañana, que es la canasta menstrual. ¿Qué es la canasta menstrual? Es una canasta de unos 1.200 pesos, que estarán recibiendo alrededor de entre 70.000 y 80.000 mujeres, que están dentro de los programas del MIDES ya anotadas, Ministerio de Desarrollo Social, y que no pueden acceder por sus costos a los productos menstruales. De esa manera, muchas mujeres que tienen que elegir entre comer y o comprar estos productos, y no lo dije yo, lo dijo la diputada colorada María Eugenia Rosselló, que fue la que presentó el proyecto, podrán de alguna forma con este dinero hacerse de los mismos. Porque además se da mucho de que cuando no los tienen, obviamente, producto de la situación, o no van a los lugares de estudios o también tienen problemas para ir a sus trabajos. Y eso obviamente genera un doble problema, el social, el sanitario también, por las enfermedades que se puede adquirir debido a no tener los implementos necesarios para responder a esa menstruación, a esa situación natural. Y por otro lado también el que tiene que ver con lo económico, a partir de no poder concurrir a verse a esos lugares de trabajo. Vamos a escuchar lo que decía la diputada María Eugenia Rosselló en conferencia de prensa sobre la aprobación de este proyecto, que confía que el Senado lo pueda tratar sin pasar por comisión, es decir, lo tienen que tratar como grave y urgente, como van a ser muchos de los temas que lleguen de un lugar a otro, de una cámara a otro. A partir de lo que ya le había destacado la vicepresidenta Argimón, quien había indicado que este era un tema importante a desarrollar. Veremos si finalmente seguiremos el tema, si en verdad este compromiso que dijo María Eugenia Rosselló había tomado la propia Beatriz Argimón, hace que en el Senado se cumpla y se vote el proyecto. Lo que aspira es poder llegar a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes más vulnerables de nuestro país, que hoy en día no pueden acceder a estos productos de gestión menstrual porque tienen que optar por otras situaciones, como por ejemplo un plato de comida para sus hijos, porque acá estamos hablando también de que son en la mayoría de los casos hogares monoparentales, liderados por mujeres con hijos a cargo, y no pueden acceder a estos productos porque son, primero, son muy caros. Por Uruguay estos productos tienen un IVA de un 22%, un IVA de productos de perfumería, no tienen un IVA de primera necesidad. Eso es algo que también lo hemos conversado y lo vamos a seguir peleando para lograr que se disminuya, para que impacte a todas las mujeres, pero a su vez porque son personas que son extremadamente pobres y que no pueden costearlos. Entonces, para nosotros es fundamental que el Estado garantice este derecho humano, que es tan importante como es el de la salud. Porque hay un grupo de mujeres en Uruguay que no ven vulnerado este derecho a nuestro país. El Estado no se los garantiza. Y acá estamos hablando de una situación que no se elige, es fisiológica. Todas las mujeres durante casi 4 décadas tenemos que adquirir estos productos todos los meses para poder tener una menstruación de forma digna. Y hay niñas, adolescentes y mujeres que en Uruguay no lo hacen, no lo tienen. Entonces es importante este primer paso que se da y que impacte positivamente a este grupo. Para mí es fundamental. La idea de este proyecto, que ayer tuvo media sanción, es que se vote la semana que viene en el Senado, que sea ley y que se pueda reglamentar para que en el próximo periodo de gobierno, a partir de 2025, con la ley presupuestal de 2025, se le pueda dar los recursos al MIDES para que lo pueda ejecutar. Estamos hablando de personas extremadamente vulnerables que reciben la tarjeta Uruguay Social. Se les va a entregar una partida dineraria de 1.200 pesos por año y es para las personas, más o menos son 80.000 personas, entre 78.000 y 80.000 personas. Que en Uruguay, como te mencionaba recién, estos productos tienen un IVA de un 22%, están catalogados como productos de perfumería. Para nosotros eso es un disparate. Queremos que en Uruguay en algún momento podamos obtener que se les baje el IVA, que llegue un 10% fundamental, porque como te explicaba recién, son productos de primera necesidad. En fin, o sea, y es una barrera más que se enfrenta la mujer a la hora de tener que costear estos productos. Además de que recibimos menos salario que los varones, además se nos suma este costo mensual que nos va debilitando y poniendo barreras por el simple hecho de ser mujer y menstruar. Entonces nosotros queremos justamente el próximo paso, nuestro próximo desafío, si tenemos la posibilidad de estar de vuelta en el Parlamento, y si no, lo vamos a empujar igual, de que Uruguay vaya a esa disminución del IVA que es tan importante también. ¿Ya hay conversaciones para que se dé la misma manera en el Senado? Sí, hemos tenido conversaciones con la vicepresidenta de la República, que se ha sensibilizado siempre por este tema. Es un tema que me lo ha reclamado ella. Y también otros legisladores de la coalición y de la oposición que también están interesados. Y además es un tema que salió unánime de comisión y del plenario de diputados. Así que aspiramos que va a suceder lo mismo en el Senado. A nivel político, indicar que en la jornada de mañana los integrantes de la lista serenistas, donde está Mario Vergara, donde está José Carlos Maía en representación de Asamblea Uruguay, donde está Lilian Quichichán, por lo que era Encuentro Progresista, distintos sectores que son del serenismo van a presentar la lista al Senado junto con Yamandú Orsi allí en la huella de Seregni. Mario Vergara hizo, en este caso, una conferencia vinculado, recuerdan, a lo que era una actividad de renovación canaria, una actividad de sumar a ese sector político que quedó cuarto en Canelones en las elecciones internas tras los bloques importantes como el Partido Comunista, como el propio, la propia también generación de este grupo serenista. En esa conferencia de prensa hizo mención a un tema que ya lo viene trayendo también Sandra Lasso, integrante de la Comisión de Defensa del Frente Amplio, que es el tema de la compra o no de los patrulleros oceánicos. Hace muy poquito, cuando finalmente se adquirieron aviones a Brasil, el ministro de Defensa, Armando Castendeva, dijo que la compra de las patrulleras oceánicas, que viene desde ya de larga data, ahora tendría problemas con las garantías que presenta la empresa. Y a partir de que la empresa no presenta las garantías necesarias, se hace complicado de alguna forma hacerse los recursos para poder pagar. El exministro Javier García ha culpado al Frente Amplio de esta situación, pero en realidad, si la garantía no se tiene, el gobierno actual es el que está teniendo un problema para esa compra. Y el Frente Amplio lo que sí ha pedido a través de Sandra Lasso, y también ahora se suma Mario Vergara, es que, teniendo en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina, y entonces va a haber un nuevo gobierno ya electo, o ya definido entre dos después en el balotaje, sería bueno que se esperara ya al nuevo gobierno para hacer la compra, si conviene o no hacerla esta empresa o hacerla otra, después de todo lo que ha sido estas idas y vueltas y estos problemas que han existido, porque han existido, porque si se ha demorado la compra, han existido, y además está este tema, reitero, de la garantía. Por eso Vergara también dice, sería bueno que de alguna forma se demorara esa compra de forma definitiva hasta el próximo gobierno y que este gobierno no la compre. Vergara también fue consultado por el documento que elaboraron técnicos por el no, es decir, los que están en contra del plebiscito de la reforma de la seguridad social, sobre todo porque ustedes saben, ya lo hemos escuchado, han hecho planteos desde dentro del propio Frente Amplio de que, bueno, se utilizaron gráficas, yo lo había hablado con el senador José Carlos Maía, esto, gráficas de Frente Amplio, cuando en realidad se había dicho que la libertad de acción determinaba que el Frente Amplio como tal no debería tener una expresión. En este caso, Maía relativizó el tema, sin entrar mucho al mismo cuando se le pregunta por las gráficas, y en este caso es un colega el que le pregunta a Mario Vergara y ni siquiera quiere responder, se hace alusión a lo primero que dice, que le manifiesta él sorpresa por las críticas a esos técnicos y obviamente comparte lo que los técnicos dicen, porque los sectores serenistas todos están en contra del plebiscito contra la reforma de la seguridad social, por lo tanto están a favor de ese documento. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara, comenzando con el tema de las compras de las patrulleras oceánicas. Una crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? En el sentido de que todo el proceso presentó dudas, incertidumbres, cosas que no se entendían en cuanto al astillero, en cuanto a las especificaciones técnicas, en cuanto a sus capacidades financieras, a la verdadera responsabilidad que se debía asumir en un llamado que implica una erogación del Estado del orden de los 100 millones de dólares. Y bueno, nosotros ya hace días que nos venimos preguntando cómo podemos estar pensando en contratar la compra de dos patrullas oceánicas a un astillero que no tiene experiencia en este tema y que no tiene la capacidad de conseguir una garantía de 4 millones de dólares. ¿Da? E incluso esto que se ha manejado últimamente, de que la garantía podía ser en efectivo, una cosa que es bastante curiosa y genera también incertidumbres. En fin, creemos que el gobierno, bueno, debe respetar su propio anuncio, que esto no da para más, como lo dijo el propio ministro, y en la medida que hoy no aparezca una garantía de verdad, bueno, me parece que este proceso va camino a no concretarse. Ustedes se han manifestado que quieren la anulación de esta compra, pero van a pedir que se investigue al respecto a futuro. No, nosotros coincidimos todos en que son necesarias las lanchas, que es necesario fortalecer el patrullaje oceánico, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que realmente no nos generó confianza en ningún momento fue todo este proceso licitatorio, con todas las idas y vueltas, sobre todo a partir de que se decidió este diálogo con este astillero español, que no presenta realmente garantías en ningún sentido, ni en el financiero, ni de otras dimensiones. García, que hablaba de que primaron los intereses políticos sobre los intereses nacionales en esta compra. No entiendo por qué dice eso. Acá el gobierno está actuando en diálogo con Cardama y quien no presenta las garantías es Cardama. ¿Esperaban la reacción de representantes que impulsan el plebiscito por la seguridad social contra quienes firmaron esa carta denominada Frente Amplista por el no? No, la verdad que no, pero bueno, como justamente lo que nosotros queremos es nunca salirnos del carril del respeto y del afecto político, es que entendemos que no corresponde continuar un debate en la órbita pública en este sentido. Acá el Frente dio libertad de acción porque hay dos posturas. Quienes están a favor del plebiscito pueden dar sus argumentos de manera obviamente libre, respetuosa, y eso está muy bien. Y quienes entendemos que el plebiscito no es el camino, también en el marco de esa libertad de acción tenemos el derecho a dar nuestros argumentos de manera libre y respetuosa. Esa es la forma que nosotros lo encaramos y no vamos a entrar en otro terreno que no le hace bien ni al Frente Amplio, ni al movimiento social, y bueno, y que además no nos debe hacer perder de vista que el objetivo central es que el Frente Amplio triunfe en la elección nacional. ¿No se rompió la libertad de acción, como dicen, por ejemplo, Juan Castillo del Partido Comunista, cuando utilizan logos o imágenes del Frente Amplio para dar esa posición? Me remito a la respuesta anterior. No quieren responder. Ni Maía me quiso responder cuando le pregunté en el Palacio, en este caso a JP de Canal 4, tampoco Vergara, sobre que utilizaron gráficas de Frente Amplio cuando la Libertad de Acción, dentro de la interna de Frente Amplio, prohibía a las dos partes utilizar gráficas de Frente Amplio para estar en contra o a favor del plebiscito. Eso era parte de lo que se había negociado dentro de esa colectividad progresista vinculado al plebiscito de la reforma de la seguridad social. Hacemos la pausa. Hablando de esa actividad que se realizó por parte de los sectores serenistas, que mañana, reitero, presentan sus listas al Senado al mediodía, allí en la huella de Serén, con la presencia de Yamandú Orsi, y otro de los que habló fue José Carlos Maía. Y nosotros ya habíamos adelantado que este sector, seguramente, con esta alianza de Renovación Canaria, lo que buscaba era tener una presencia en Canelones que podría plantear un candidato de los sectores serenistas a la intendencia dentro del Frente Amplio. El senador José Carlos Maía confirmó esto, aunque lo que no manifestó es si él va a ser el candidato, porque se ha planteado que la posibilidad cierta es que el propio José Carlos Maía sea candidato intendente de Canelones por los sectores serenistas. Dijo que todavía eso no está planteado, que la idea es de alguna manera pensar en la elección nacional primero y en ganar el gobierno. Y que cree que es un error que el Partido Nacional ya haya adelantado a cuenta respecto a esta temática, presentando, por ejemplo, a Leonardo Cipriani, expresidente de ACE, Alfonso Lereté, también Sebastián Andújar, como posibles candidatos de ese partido. Vamos a escuchar lo que decía Maya. Un acuerdo con una lista que es la 939, que tiene mucha presencia en el departamento de Canelones, y también en acuerdos en el interior. Tenemos en el caso de Canelones, vamos a ir con la lista 95-939 y también, por ejemplo, en La Valleja va a haber una expresión común con una lista que va a llevar candidatos del serenismo y candidatos, en el caso del Senado canario, la lista que vamos a encabezar, la lista 95. Ellos tienen una identidad de trabajo territorial muy fuerte, tienen una estructura importante, fundamentalmente en departamentos del interior y en el área metropolitana, particularmente en Canelones, y hay una identidad que se ha demostrado con fortalecer el serenismo, que es el equilibrio en el Frente Amplio. Nosotros creemos que el serenismo hace a la identidad de las mayores tradiciones de izquierda del Frente Amplio. Tiene un campo muy grande de personas que quieren acompañar esta idea, esta propuesta, y en este caso es un acuerdo que aspiramos tenga una muy buena representación de este lado de la izquierda. Yo llegué al interior en muchos departamentos y particularmente en el departamento de Canelones, donde hay un trabajo común en muchos municipios. Canelones tiene 32 municipios, tiene una estructura importante y además es donde se juega mucho la elección. La elección nacional se juega mucho ahí y tenemos como una impronta que si se gana Canelones, se gana el país. Y esa responsabilidad nos es muy fuerte. Y por supuesto también creemos que aportamos a simplificar la izquierda. Es decir, no hay tantos modelos de izquierda, sino a veces muchas aspiraciones sectoriales. Bueno, sintetizar en un espacio supone buscar la suma de personas que buscamos, al fin y al cabo, tener un Frente Amplio más profundo y con mayor llegada a la gente. ¿Se mira lo nacional, pero también lo departamental, pensando en 2025? Sí, tenemos una proyección desde ese lugar. Creemos que una muy buena votación de este espacio que estamos lanzando le va a dar al Frente Amplio una proyección en muchos municipios y también en un gobierno departamental que está abierto y que va a tener un escenario nuevo, porque por primera vez se está anunciando que va a haber una coalición de gobierno que se va a trabajar o se va a presentar como un solo espacio político en el departamento. Y bueno, eso va a exigir del Frente Amplio una respuesta más sólida y buscar, un mejor desempeño electoral. Yo tengo mucha confianza que además las coincidencias, porque ellos están muy identificados con Yamandú Orsi es nuestro candidato, y el caso del serenismo acompañó la candidatura de Yamandú en base a un acuerdo político. Bueno, toda esa síntesis se concretan en una lista común que vamos a presentar y en un espacio nacional. Hay que indicar que la Comisión de Trabajo y comisiones del Senado también han recibido muy preocupados a integrantes de cooperativas de molinos de harina, tanto el Molino Santa Rosa como también Molino Florida. Esto se da porque el gobierno había hecho ya cambios en los aranceles para el ingreso de este producto, la harina, también el aceite, pero el aceite ya volvió a los aranceles que tenía comúnmente, a partir de lo que fue la guerra Rusia-Ucrania, o lo que es la guerra Rusia-Ucrania, el impacto que había tenido en los commodities, y también la situación vinculada al encarecimiento de la canasta básica. Para eso se dejó entrar productos sobre todo de la República Argentina, se había bajado el arancel de 12 a 6, a fin de que ese abaratamiento se viera en las góndolas de los supermercados. No se vio mucho, la verdad, que es una de las cosas que además los trabajadores cooperativistas manifiestan. El problema es el daño que se está haciendo a la industria, sobre todo porque a partir de enero de este año 2024 se sacó un decreto en donde ese arancel de 6 se llevó a 0. Por lo tanto, los productos, como harinas de la Argentina, vienen y compiten sin arancel, y eso hace que, obviamente, esa competitividad, teniendo en cuenta la situación de Argentina, el tipo de cambio y todo eso, sea desleal para los uruguayos en ese sentido. Mucho se viene hablando del tema de la liberación de las importaciones como fórmula de abaratar precios. El tema es que muy probablemente abarate precios. El tema es que no va a haber gente para comprarlas porque no van a tener trabajo y no van a ganar plata para poder comprar las cosas. Porque si se siguen cerrando las empresas, como si, ya sabemos que la semana pasada empezó a enlatar nuevamente en la planta de Minas, Fábrica Nacional de Cerveza, que amagó también con retirarse por un tema de que están ingresando cervezas de Brasil y Argentina, ellos mismos están ingresando, y les sale más barato hacerlo sin producir aquí en Uruguay. Están enlatando nuevamente, pero están enlatando con menos gente porque despidieron gente en el camino. Eso es importante también conocerlo. El arreglo fue que hubo gente que tuvo que irse del lugar del trabajo. Y eso no solamente repercute en los trabajadores directamente, sino en todo lo que mueven los trabajadores. La panadería de al lado, la carnicería, la verdulería, todos los lugares en donde compran estos trabajadores porque tienen capital para poder comprar porque tienen trabajo. Si no lo tienen, de la noche a la mañana, no solamente estos trabajadores pierden, sino que pierde la economía del lugar. Y eso es un impacto muy importante que se vive en el interior del país. Molino Santa Rosa y Molino Florida dan trabajo a unas 200 personas de forma directa, 200 familias. Pero además mueven todo lo que es la economía del departamento. Y en la medida que ellos se vean afectados por esta competencia desleal de harina que ingresa del exterior con arancel cero, la situación puede ser compleja. Abarata el costo capaz, que no se ha visto tanto abaratamiento. Si ustedes van, compran harina, yo fui el fin de semana, compré harina uruguaya porque me salía más barata. Hay distintas marcas, compiten una con otra. Ya hay una competencia aquí en Uruguay. Pero si le traes harina de Argentina o de afuera a un precio más barato, obviamente que eso perjudica a quien trabaja aquí, porque no tiene cómo vender, cómo hacer plata y cómo mantener los puestos de trabajo. En este caso, además, se tratan de cooperativas. Vamos a escuchar lo que nos decía Nelson Más, coordinador justamente de la cooperativa Molino Florida, luego de salir de la Comisión de Trabajo. Oh, sí, exactamente. Esto comienza ya en el 2022, cuando todo el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, cuando el gobierno implementó una medida porque todos los commodities se habían explotado, digamos, y los precios y la inflación se estaba subiendo un disparate, digamos. Y bueno, ahí lo que era la tasa de harina que se había implementado en el 2017, creo que fue, se había puesto una tasa arancelaria del 12% para la zona Mercosur, digamos, y el 18% extra zona. Bueno, el gobierno en una primera medida que tomó bajó la tasa arancelaria del 12% al 6%. Y en ese momento era cuando toda la diferencia cambiaria que teníamos. Bueno, ahí ya empezamos a plantear la preocupación, tuvimos reuniones con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Ganadería, y nunca se nos dio una respuesta. Pero más allá de la rebaja en ese momento que se podría decir que, Fue circunstancial. Lo que más nos preocupó cuando realmente se reglamentó el decreto y salió, que decía que para las harinas era de carácter permanente y para las aceites era por 6 meses. Bien, pasaron los 6 meses, se consultó qué había pasado con el tema de la palabra permanente y lo que se nos adujo que fue un error de redacción, que nos quedáramos tranquilos, que no pasaba nada. Bueno, la cosa fue que en ese momento se volvió a renovar por 6 meses más. El aceite volvió a los aranceles normales. Y la sorpresa la tuvimos a partir del 1 de enero del 2024, que ya no era el 6%, sino que era tasa cero. Digo, y eso realmente es preocupante. Digo, para la industria nacional y bueno, y nosotros, las cooperativas, que digamos que nuestro único ingreso es la producción de harinas blancas, digo, la verdad que es una situación de bastante incertidumbre, ¿no? ¿El decreto adujo algo de por qué se había pasado del 6 al 0 y si va a ser permanente? Se le ha pedido informe y no hemos tenido respuesta ninguna de por qué se pasó el 0. Sí, en el momento de cuando se pasó del 2 al 6, lo que se adujo era que por un tema inflacionario y para ayudar a la canasta básica era el motivo del decreto. Lo cual, digo, en ese momento la industria nacional, la industria harinera, por 3 años no subieron los precios. Digo, y la verdad no se vio reflejado en la importación, no se vio reflejado en las góndolas tampoco. Entonces no le vemos el sentido de esa medida, ¿no? ¿Cuántas fuentes laborales están comprometidas en la medida que siga esta competencia desleal por parte de la Argentina? Y lo que somos las dos cooperativas, digamos, lo que es el trabajo cooperativo, y bueno, Santa Rosa está enclavado en el pueblo de Santa Rosa y nosotros en la capital de Florida, y es la única, prácticamente la única industria que hay local, ¿no? Y estamos hablando de más de 200 familias directas, ¿no? Después de todo lo que es el trabajo indirecto de flete, casa de repuesto, bueno, productores. Todo lo que mueve la interna. Todo lo que mueve al entorno de un molino, ¿no? Digo, la verdad que es una situación muy preocupante y bueno. ¿No han conseguido todavía ninguna mesa de diálogo con el Ministerio de Industria o con el Ministerio de Trabajo? Por ahora no. Estamos en las instancias políticas, digamos. Bueno, nosotros a nivel local en Florida se presentó a la Junta. Tuvimos todo el apoyo de la Junta, pero respuestas claras no, tampoco, ¿no? Veremos, vamos a seguir de cerca este tema. El Frente Amplio va a plantear que se trate como grave y urgente en las sesiones de mañana, y si no el miércoles, en el Senado, el proyecto de ley que logró tener ya sanción por unanimidad en diputados vinculado a Cristina Lustenberg de protección de la infancia. Así lo dijo el senador Eduardo Brenta. Bueno, para nosotros es un proyecto clave, está en la agenda como primer tema prácticamente de campaña de todos los candidatos a la presidencia, el tema de la primera infancia y la adolescencia. Bueno, ha crecido la pobreza infantil en Uruguay, por lo cual también se ha convertido en un tema central en la discusión política, y el proyecto, la diputada Lustenberg me lo ha planteado, permanece en la medida que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados por una amplísima mayoría. A los efectos de que quede claro que la voluntad política del Frente Amplio es aprobarlo y que bueno, los partidos del gobierno verán qué posicionamiento tienen respecto a un tema tan candente como es el de la situación de la primera infancia y la adolescencia en Uruguay. Lo hemos visto en la interpelación en INAU. No tengo claro, con los argumentos esgrimidos por el oficialismo, han sido argumentos fundamentalmente desde el punto de vista jurídico respecto a las potestades o no del Parlamento de tomar iniciativa en la creación de algunos organismos. En nuestra opinión, eso está salvado desde el punto de vista jurídico, no hay argumentos de esas características, pero lo cierto es que termina el periodo parlamentario y no se ha aprobado, por lo cual vamos a impulsar su aprobación y la votación, los efectos que quede claro, quién vota y quién no vota un proyecto de tanta importancia. Decisión que ha tomado la bancada oficialista, liderada por las senadoras que integran esta comisión. Por lo cual es una desde el punto de vista del Frente Amplio se ha planteado sistemáticamente votar este proyecto y nos hemos encontrado que los votos del oficialismo no están. Brenta, ¿cree que las críticas que se han hecho sobre la situación en relación a la minoridad por parte del Frente Amplio puede haber generado este enojo y esta no votación de acompañamiento del proyecto? No, yo no podría afirmar esto, pero lo que me queda claro es la gravedad de la situación. Si uno escucha los candidatos presidenciales, el tema de la primera infancia y la adolescencia, que de alguna manera también la interpelación de las autoridades del INAU pusieron sobre la mesa con gravedad y crudeza, diría yo, hace que sea necesario adoptar medidas que son políticas, en realidad es una mirada de política de Estado respecto al abordaje de los temas de niños. Y desde el otro lado se ha dicho que no se van a dar los votos, que se presente mañana o el miércoles esta propuesta, y eso lo dijo la senadora Carmen Aciaín, que un poco ha sido, en este caso, el delfín en el Parlamento del presidente de la calle Pou. La ha llamado y ha trabado el proyecto vinculado a eutanasia, teniendo en cuenta, presidente, que no es un tiempo para tratar ese tema que están impulsando los colorados. Y en este caso pasa lo mismo. Más allá de que el argumento de Carmen Aciaín es que ya hay una estructura creada en la rendición de cuentas pasada que de alguna manera cumple con lo que el proyecto de Lustenberg establecía, y que de alguna forma aprobar el proyecto de Lustenberg tiraría abajo lo que en la rendición de cuentas se aprobó y que no quieren. Vamos a escuchar lo que decía Carmen Aciaín del Partido Nacional. Lo que pasa es que por unanimidad el año pasado en la rendición de cuentas votamos el fondo de primera infancia. Al fondo de primera infancia se le asignó competencia, institucionalidad para ocuparse de 17 programas de primera infancia que se están ejecutando. Programas de atención con presupuesto que está llevando adelante la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, todos los actores encomendados para eso. Quedaría derogado todo eso si votamos el de Lustenberg. El de Lustenberg crea una nueva institucionalidad, un gabinete interministerial y ya está asignada esa competencia. Una ley posterior derogaría la anterior. Puede ser atendible el de Lustenberg en otro escenario. En este escenario que tenemos, el fondo de primera infancia, sería deshacer lo hecho y ir para atrás. Nosotros no vamos para atrás, no vamos para adelante, nos vamos de ahora a este informe porque ya llegó la hora de hacerlo. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.